ya la tira no te pela, ya perdiste la razón. Diagnóstico clínico a su resultado. La sobredosis me intoxicó y del viaje no regresó. La sobredosis me intoxicó. Intoxicado, intoxicado. Marchitado, y el paso que seguiste es a la tumba que ha llevado. La sobredosis de intoxicó y del viaje no regresó. La sobredosis de intoxicó. Intoxicado, intoxicado, intoxicado, intoxicado, intoxicado, intoxicado. Por la calle con el hambre y la miseria que el sistema te dejó. Que la tira no te mira, que la tira no te pela, ya perdiste la razón. Diagnóstico clínico su resultado. La sobredosis lo intoxicó y del viaje no regresó. La sobredosis lo intoxicó. Intoxicado, intoxicado, intoxicado.